No. Yo te decía que estaba muy cansado. Sí me pasé un alto. No lo vi. Y de pronto se estrelló. O sea, yo pasé y se estrelló sobre el parabrisas. Oye, y bueno, ¿cómo se te empezó a manifestar y cómo se le empezó a manifestar a tus familiares? Pues mira, yo normalmente a partir de ese momento no he podido dormir bien. Ajá. Y en una ocasión, me desperté porque de pronto sentí que la espalda la tenía muy como lacerada, no sé, sentí algo raro. Sí. Y bajé corriendo con mi familia y les enseñé que la espalda, que me revisaran, y de pronto vimos que tenía yo rasguñado, pero a mí me ardía muchísimo, y yo sentía que alguien estaba ahí conmigo. Okay. Yo me imagino que es esta persona que yo maté, yo me encomiendo todos los días a Dios, y le okay. digo que me perdone, y que me perdone su familia, pero pues, no, nada pasa, y te pido de favor que me eches la mano, y yo sé que tienes mucha gente a tu alrededor que podemos, no sé, podemos ver qué puedo hacer yo de mi vida, y ayúdame, por favor. Okay, Ismael, ¿cómo es que se te manifiesta? ¿Cómo fue la primera vez que te manifestó esto? ¿Y cómo, y cada cuándo se manifiesta, Mira, yo todos los días le pido a Dios que me cuide, que cuide a mi familia y que no me pase nada, no es diario, pero yo de pronto en las noches siento que alguien está conmigo, que alguien me sigue, y yo le digo a mi mamá y a mi papá que suban, o sea, o que estén conmigo y que me digan que está todo tranquilo, y ¿quieres estar tranquilo, Ismael? Sobre todo, ¿sabes qué? No estoy loco. No, claro. No estoy loco, en serio. De veras, de pronto siento que está conmigo y que me pide que trate de ver a su familia y que la cuide no sé qué más hacer. Okay, lo primero que tienes que hacer es estar tranquilo, Ismael. Tranquilo. Sí, pero, okay. Esto, ¿cuándo, a qué hora se aparece y en dónde? Normalmente es en las noches. Ajá. Cuando ya, o sea, todo supuestamente está tranquilo y yo ya me voy a dormir en una ocasión pues yo apagué la luz y de mi cuarto. Ajá. Y de pronto pues empecé a sentir como que algo estaba sobre mi cama. Sí. Y pues bueno, yo traté de prender la luz y de pronto no me podían ni siquiera mover y sentía todo el cuerpo pesado. Sí. Las manos se me engarrotaron, de pronto así yo trataba de gritarle a mi mamá y a mi papá pero nadie me escuchaba y yo no sabía ni qué hacer y de pronto pues tienes que estar tranquilo, o sea, tranquilo. Mi mamá me dice que yo tengo que ir al psicólogo pero yo te lo juro y te lo aseguro que yo lo he visto y yo lo siento. Okay. Y estoy arrepentido y te lo juro que yo quiero sentir que todo está bien y que no pasó y no, ayúdame, por favor. Tranquilo. Nada más te pido de favor que me ayudes porque no, claro, puedo seguir, sí, con esta situación. Claro que sí, Ismael. Tienes que estar muy tranquilo, por favor. Sí. ¿Ok? Sí, o sea, y de hecho te puedo decir que probablemente ahorita está conmigo y ¿quién siento está que contigo? Me está hablando al oído y ayúdame, por no, favor. tranquilo, favor, Ismael. Tienes que estar tranquilo, ¿ok? Tienes que estar tranquilo. Levántate, inhala con la nariz, exhala con la boca. Tranquilo, sí. Inhala con la nariz, exhala con la boca. Tienes que estar tranquilo. Tienes que estar tranquilo. Nada puede hacerte daño. Ahorita yo siento que está conmigo. Tranquilo. Y me grita y me dice que yo tengo la culpa y que tengo que correr. No, tranquilo. No, tranquilo. No tienes que correr ni tienes que ponerte mal. Tranquilo. Tranquilo, Ismael. Respira. Levántate, ponte de pie, levántate. Tranquilo. Respira. Inhala con la nariz, exhala con la boca. Tranquilo. Tienes que estar tranquilo, Ismael, porque si no, no se va a poder hacer nada. Tranquilo. Es muy cierto que es un impacto fuerte. Es muy cierto que, obviamente, pues traes la situación en la mente. O sea, te impactó, te marcó. O sea, eso es cierto. Sí, pero no estoy loco. No, yo sé. Te lo aseguro. Yo sé que no estás loco. Mi papá y mi mamá también lo ven. Sí, y lo hace cada ratito que yo les digo y me dicen tranquilo, o sea, también me dicen que esté tranquilo y que todo va a pasar y que todo va a estar bien, pero sí, sí. Y me dejan en mi cuarto. Tranquilo. Y eso me da más miedo. Tranquilo, tienes que estar muy tranquilo, Ismael, por favor. Tienes que estar muy tranquilo. No estás loco, ni nadie está pensando ni induciendo que pienses eso. No. Es un impacto que tienes en la mente. Tienes el golpe del impacto de la impresión. Obviamente que tienes que estar asustado y tienes que... Eres una persona de bien y por eso crees que hiciste algo malo. Te voy a decir una cosa. Tú ya pagaste con la justicia esa situación. Ahora, recuerda que es un accidente. Recuerda que tú no hiciste nada por voluntad. Así es que no te tiene que estar pasando nada. Ahora, yo creo que estás muy confundido y quieres estar en este culto, en este otro, en este otro. Tienes que estar muy tranquilo y tienes que pensar más centradamente en tu culto. A ver, ¿qué culto tienes? ¿Qué religión tienes? ¿Crees en Dios? Bueno. No, soy católico, pero te digo que yo tengo unos amigos que me pidieron que fuera a ver a la Santa Muerte. Ok. Para que yo hiciera algunos sacrificios. Ah. Pero, pues es que tengo... Me decía que tenía que matar a un animal y ofrecérselo. Ajá. Y también tenía que llevar dinero. Ok. Y traer algunos escapularios en el cuello y collares para tener protección. Ok, vamos a hacer una cosa, una cosa muy importante. Paso número uno, hay que estar tranquilo. Digo, sé que lo digo muy fácil, pero para ti ha de ser muy difícil. Tienes que procurar tener control tuyo. Ajá. O sea, tienes que manejar ese vehículo que eres tú, tomar el volante y manejarlo tranquilo. En segundo lugar, es bien importante, y no estás loco, no estoy diciendo que estés loco, que recibas ayuda de un psicólogo para que te ayude a bajar ese estrés, para que ayude a bajar ese nivel de alteración nerviosa que tienes, que te trajo este golpe, por supuesto. En tercer lugar, es posible que haya alguna energía que te esté molestando, y te aseguro que no es la energía de la persona que falleció por este accidente. Pero te aseguro que no. Pero yo lo veo con la cara ensangrentada. Ajá. Y con el brazo roto. Ajá, pero... Como quedó y entonces yo trataba de hablar con él y de pronto me dice... No me habla, no me dice nada, no me indica el camino, solamente me ve y lo veo raro. Claro, entiendo en la situación del espíritu que se te aparece o de la figura que se te aparece, no tienes que preocuparte, ¿ok? Por favor... Y no tengas miedo. Si tú sientes a Dios cerca de ti y sabes que existe y sabes que te protege, ¿qué te puede preocupar? ¿Por qué el miedo? ¿Okay? ¿Sientes algo cerca de ti o esto ya se fue? No, ahorita ya me siento más tranquilo ¿Okay? Estoy bien y tranquilo. Lo único que pienso, me dieron una oración. Ajá. Para que yo se la dijera a la Santa Muerte. Okay. Y es bueno. Okay. ¿Sabes es qué? Bueno que yo la diga. Yo creo que ahorita te vas a confundir más. Yo creo que sigue con lo que lo que tienes como creencia desde hace mucho tiempo, eso te puede confundir más. Digo, yo respeto mucho todos los cultos, todas las religiones, pero yo creo que no es el momento de iniciar algo. No estás en tu 100%, ¿ok? Okay. Haz oración con lo que tú sabes, haz oración con el Salmo 91. Eso te va a tranquilizar mucho. Recuerda ahí una cosa muy importante, Ismael. Tú no quisiste hacerle daño a esa persona, fue un accidente. Socialmente ya lo pagaste, ¿ok? Sí, sí. Ya. Digo, no se va, por más que lo hayas pagado con la justicia, obviamente no le vas a regresar la vida a esta persona, por supuesto. Pero es una gran diferencia cuando una persona le hace daño a otra por voluntad, con la intención de hacérselo, y otra muy distinta cuando tú le haces daño de una forma accidental. En esta ciudad, así como las grandes ciudades, nada más ponemos un pie en la calle y empezamos a correr riesgos. Uno de los riesgos es ese, de tener accidentes. Ojalá nadie tuviera accidentes, pero ni modo, te tocó a ti y le tocó a esta persona. Ahora tú estás vivo y tienes que superarlo, ¿ok? Es Juan necesario, Ramón, sí. Juan Ramón, sí. Si se me llega a aparecer, si llego a sentir su presencia, ¿no sería bueno que yo fuera con un sacerdote y le pidiera que viniera conmigo y le pidiera su perdón y le dijera que puedo hacer por él y que por su familia y por sus hijos que se quedaron huérfanos? Okay, bueno, sí podrías hacerlo, si te vas a sentir mejor, lo puedes hacer, pero hay una cosa, no se va a regresar el tiempo, no. El hecho es que tú estés tranquilo y que asimiles, digo, no lo vas a asimilar mañana, ese es un proceso, es una impresión. Es por eso que te pido que tiene que entrar un profesional y tienes que poner mucho, mucho de tu parte. En la parte espiritual, digo, te vamos a ayudar, pero tienes que poner mucho de tu parte. Eso solamente va a lograrse con tu voluntad, con tu energía, ¿ok? ¿Me estás diciendo que estoy mal? No, tranquilo. Pero te voy a decir por qué. Ajá. Mira, no me siento mal, no estoy loco. Ajá. Y te voy a decir qué es lo que siento ahorita. Ajá. Ahorita, por ejemplo, siento que está conmigo. No. ¿Sí? Sí, siento que tranquilo. Está conmigo. Y me está hablando al oído. Y me está diciendo que por qué estoy haciendo esto contigo. Que por qué te estoy hablando. No, Ismael. ¿Sí? No, sí. ¿Sabes sí, qué? Estoy diciendo eso. Ismael. Y te voy a decir algo que me está diciendo. Ajá. Y no sé si sea cierto. Ajá. Pero me dice que hay mucha gente contigo ahorita. Ajá. Te está ayudando. Seguramente y, sí. Y que vive cerca, y que hay alguien ahí cerca de ti, que vive cerca de donde yo vivo. Okay. Déjame, vamos a hacer una cosa, Ismael. Ponte de pie, inicia esa respiración que te dije, inhala con la nariz, exhala con la boca. Sí. Déjame hacer una pausita y regreso, no te me muevas, tienes que estar tranquilo. Déjame regresar, ahorita no te vayas, por favor, Ismael, Tienes que estar muy tranquilito. Tranquilo, por favor. Sí. Vaya, regreso. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es Exhalo Frío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. Exhalo Frío. Continuamos. Si ustedes quieren hacerme el favor de hacer una oración por Ismael, mucho se los voy a agradecer, él lo necesita muchísimo. Nuevamente contigo, Ismael, ¿ya estás más tranquilito? ¿Ya? Sí. ¿Ya, ya tranquilo? Ya. ¿Ya no sientes que está cerca de ti? No sé. ¿O sí? A ver, repite conmigo esto. Fíjate bien, el que habita al abrigo del Altísimo... Al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Castillo mío. castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. Él te librará del lazo del cazador. ¿Tendrá? Te librará del lazo del cazador. Del lazo del cazador. De la peste destructora. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Con las plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Y debajo de las alas estás seguro. Ok, ya estás más tranquilo. Todo lo que esté ahí se tiene que ir. Sí. Tú eres un ser humano vivo y tienes que tener el control de ti. Ok, nada te tiene que molestar, Ismael. Nada. Ok, fue un golpe muy fuerte. Sí, pero eso ya no tiene remedio. Ya pasó, ya está en ti. Hay que empezarlo a sacar. No olvides, tienes que ir con un profesional cuanto antes, platícale, y que te empiece a dar unas terapias. Esto no es para locos. En México no estamos acostumbrados a visitar un psicólogo. Muchos lo necesitamos, muchos, nada más que no, ¿cómo voy a ir al psicólogo? Madre, si estoy loco. Yo creo que ese es el paso, los pasos que tienes que seguir, y todo va a estar bien. Si llegas a sentir que se acerca o que te dice, tienes que hacer oración, tranquilo, ¿ok? Tranquilo, recuerda que hay un ser divino que te protege y no hay alguien más grande que él, ¿ok? Sí. Ahora, ¿qué te estaba diciendo? ¿Que hay personas que están orando por ti o qué estaba diciendo? No, que había alguien cerca de ti, que hay mucha gente cerca de ti que me puede ayudar y que hay gente que vive cerca de mi casa. Uh-huh. Y que me puede echar la mano. Claro, claro, no estás solo. Es más, yo le voy a pedir al público, a todos los amigos, que le den un mensaje, que me manden por Twitter o por Facebook un mensajito para Ismael, para que se sienta más tranquilo. Por Twitter, recuerden que es Exhalofrío. Entren al Twitter, Exhalofrío XFM. Por Facebook es Exhalofrío. Mándenme un mensajito para Ismael. Tienes que estar tranquilo, ¿ok? Sí. Ok, sí. Y entonces vamos a estar junto de ti. Te voy a comunicar con Rosalinda y quiero que... Bueno, tenemos tu teléfono y quiero darte otro teléfono, ¿sí? Sí, claro. Y tienes que estar muy tranquilo. O sea, fue una... hay que verlo de forma real. Fue una desgracia, fue un accidente que a muchas personas lamentablemente les ocurre. Pero tú no tuviste la intención de hacerlo. Tú no dijiste, yo voy a hacerle daño a esa persona. No, fue un accidente, fue una imprudencia, fue lo que quieras, pero no hay voluntad de hacer daño. Eso es muy valioso. ¿Ok? Ajá, sí. Entonces, sí, yo no nunca quise hacerlo, nunca quise hacerlo a propósito y okay, yo lo sé que quisiste hacer daño, pero fue una situación a la cual todos estamos expuestos, todos los que vivimos en las grandes ciudades, es así, esa es la realidad, okay. Entonces vamos a empezar a estar tranquilos, okay. Sí, está bien. Okay, Ismael, sí. Qué bueno que estás más tranquilo. ¿Está cerca algún familiar tuyo? No, mi mamá y mi papá están abajo. Bueno, a ver si puedo hablar con ellos y es... No, ¿para qué? No. Bueno. Te vayan a molestar y... No, bueno, entonces tranquilo. Entonces, haz una cita con algún experto. Es más, yo le voy a decir al doctor Alonso Senil, ahorita me está llamando, él te puede recomendar a alguien, a un psicólogo, que te dé una terapia para que estés relax, para que ese estrés, ese impacto que tienes, se te vaya aminorando. ¿Ok? Digo, no te va a borrar nunca de la mente una situación tan fuerte, no, pero se te va a ir aminorando, lo vas a aceptar. Y va a estar todo más tranquilo. Ahorita no hagas ninguna acción, estás muy alterado, estás muy confundido y aparte te está molestando algo, lo que tú crees que es el fantasma de este ser. Ajá. Yo creo que no es, yo creo que es una energía que se disfraza de ese ser, ¿eh? Así es que, sea lo que sea, hay que retirarlo. tú no te preocupes, tranquilo. Estando tranquilo tienes el 50% ya ganado. Okay. ¿Ok? Bueno, ¿y los rasguños que tenía yo antes? Esos rasguños son producidos también por algo, por alguna energía. Eso se va a ir quitando poco a poco. Primero hay que quitarlo de ti, de tu mente. ¿Ok? Está bien. Ok, Ismael, qué bueno que ya estás más tranquilito y qué bueno que todo va a empezar a evolucionar. ¿Ok? Sí. Hay mucha gente que te está mandando mensaje ahorita por Facebook, por Twitter, y bueno, pues dicen que están contigo, que estés muy tranquilo, que tengas confianza, confianza en ti mismo. ¿Ok? Sí. Ok. Ismael, bueno, te voy a pasar con Rosalinda, no te vayas, ¿ok? Sí, ella me va a ayudar. Sí, ella te va a dar un número y vamos a seguir muy cerca de ti con todo esto. Te voy a dar un número y te voy a comunicar con el maestro Eric Soham. Él es un colaborador del programa y él te va a dar algunos tips para que empiecen las cosas a estar tranquilas. Te recuerdo, hoy, cuando vayas a acostarte, no te acuestes esperando que te espante, no. Acuéstate tranquilo. Si puedes poner un vaso con agua cerca de ti, es un vaso de cristal liso, transparente, con 3/4 partes de agua, porque eso no es brujería, es energía. El agua es el elemento de purificación en todas las religiones y cultos en las civilizaciones, entonces eso va a absorber ciertas cositas. Tienes que hacer oración, tienes que hablar con ese ser divino a quien le tienes fe y le vas a tener que pedir protección. ¿Ok? Y no va a pasar nada, no tiene por qué pasar nada si tú no lo permites. ¿Okay? Está bien, está bien. Mientras más nervioso, mientras más desequilibrado emocionalmente y espiritualmente estés, más podrían pasar cosas. Entonces hay que equilibrarse, es mejor, ¿ok? Sí, está bien. Exhalo frío. Exhalo frío. Ismael, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Y te vamos a dar un número. Si necesitas algo, cuentas con nosotros. Ahorita estás contando con la oración de mucha gente. ¿Sabes lo que eso significa? Es una fuerza enorme. Nos están escuchando en México y en 8 países. Entonces, imagínate toda la gente que está haciendo oración por ti. Bueno, digo, es algo poderosísimo. Así es que no tengas miedo. ¿Está bien? Sí, primero Dios, Pastor, voy a estar bien. Seguro, seguro que sí, ¿ok? Sí. Ándele pues, Ismael, permíteme un segundito, ¿eh? Sí, Juan Ramón. Sí. Una última cosa. Sí. Por favor, no me dejes. No, por supuesto que no. Yo voy a hablar con Rosalía, pero échame la mano, por favor. No te preocupes, por supuesto, claro, hay un ser divino muy cerca de ti. Y cuando él está cerca no va a pasar nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ándele pues, Ismael. Pues cuídate mucho. Gracias. Y que Dios te bendiga. Exhalo frío. Dice, gracias por sus correos, y por sus mensajes de Twitter. Dice, de Yucatán. Dice Ferrari, dice, ay, se me tapó aquí. Dice, no te preocupes, vas a estar bien. Anselmo dice, Juan Ramón, te escucho en Comitán, Chiapas. Alejandro, saludos a esta persona que está hablando, estamos con él. Buena vibra para este hermano, Dios es la verdad del mundo, los demás son ilusiones. Dios es mi pastor y nada me faltará, dice Neto Medrano, gracias. Y bueno, pues muchas llamadas. Dice Oliver Rufino, gracias, también está en contacto con nosotros y está apoyando. Le estoy sintonizando vía internet, no me pierdo el programa, gracias. Y bueno, pues muchas personas le envían mensaje a este joven, que bueno, pues está pasándolas muy muy, muy difíciles. Espero que ahora esté tranquilo. Es que imagínense nada más el impacto de haber participado en una situación tan difícil como un accidente donde hay una persona fallecida. Él ya paga su situación jurídica, pero le queda algo muy dentro que no lo deja estar en paz y está, la verdad, muy alterado y en ese estado puede cometer cualquier cosa. Entonces digo que bueno que está más tranquilito y necesita ayuda, ayuda de un psicólogo que lo auxilie a estar tranquilo, ayuda espiritual también, ayuda energética también, pero este muchacho va a estar bien. Vamos a seguir muy de cerca esta situación. Gracias a todos los amigos que, digo, parecemos una gran familia, qué bonito, toda la gente que le está enviando mensajes por Twitter a este joven, a Ismael. Bueno, pues muchas gracias. No saben lo que significa un mensaje de ustedes para él, ¿eh? Saludos, mi estimado, te extrañábamos mucho desde Durango. Gracias. Mireo y yo te queremos mucho. Gracias. Y bueno, pues gracias a todos. Échale ganas, Ismael. Oraremos por ti. Muy amable. También vamos a dar el teléfono del doctor Alonso Senil. Ahorita me está mandando un mensaje. Por supuesto, doctor. Claro que sí, ya estaba considerado esa situación. Y bueno, pues vámonos con más. Tengo mucho más para usted. Te recuerdo, márcame. No te quedes con las ganas. Márcame 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México, 5166-3666. Si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo por favor al 01800-356-4336. 01800-356-4336 o 01800, el miedo, ok, 01800-356-4336. Si quieres enviarme algún correo electrónico, incluso en este momento, hazlo a exhalofrio@xfm.com.mx, exhalofrio@xfm.com.mx. Si quieres entrar vía Facebook, es únicamente Exhalofrío, muy fácil, Exhalofrío, XFM, Exhalofrío, XFM. Si quieres entrar vía Twitter, entra a través de, obviamente, la página de twitter.com y le pones @Exhalofrío, ¿ok? Saludos a Acapulco, Agua Prieta, Aguascalientes, Campeche, Ciudad Mante, Ciudad Acuña, Ciudad del Carmen, Celaya, Ciudad Obregón, Comitán, Córdoba, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Irapuato, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Monclova, Nogales, Oaxaca, Piedras Negras, Poza Rica, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Taxco, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas. Muchas gracias a toda la República Mexicana, a los amigos que nos escuchan en Guatemala, a los amigos que nos escuchan en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en los Estados Unidos, en Ecuador, en Panamá. Muchas gracias. Estamos a través de la gran cadena EXA. Esto es Exhalofrío y yo soy Juan Ramón Sáenz. Si les preguntan, ¿dónde escuchas a Juan Ramón Sáenz? Díganle, por favor, que en Exhalofrío, ¿ok? En Exhalofrío, en EXA, en la gran cadena EXA, por supuesto. Y bueno, pues tenemos mucho más para ustedes. Vámonos con David a Cuautitlán Izcalli. David, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Bueno, pues primero que nada quería felicitarte por tu programa. Muchas gracias. Muy amable. La verdad creo que te lo mereces, que estás en esta nueva estación y pues creo que es mejor. Te lo agradezco mucho. Esto está hecho con mucho cuidado, con muchas cosas extras para todos ustedes que se merecen, por supuesto, la mejor transmisión. Bueno, pues mi relato trata, bueno, no es un relato, es acerca de mí. Okay. Lo que pasa es de que yo cuando leo la Biblia se me vienen muchas cosas a la mente y esas cosas yo las empiezo a escribir, son parábolas lo que escribo. Okay. Muchas veces ya ni me doy cuenta. Ajá. Y pues la verdad que a un tiempo sí me dio miedo porque lo último que yo escribí pues afectó a un amigo ya que él falleció. ¿Cómo? Pues, a ver, déjame ver si te estoy entendiendo. Tú cuando lees la Biblia, te llegan pensamientos que a su vez escribes. Y la última vez que te ocurrió esto, un amigo falleció. Sí. Vale. Yo escribí, pues que a mí se me vino a la mente mucho el cómo él fallecía, el cómo yo estaba ahí. Ajá. Y pues, ¿pasó? Sí. Él falleció en un accidente, le dieron un balazo. Yo vi exactamente cómo era eso. Lo chistoso de esto es de que cuando esto pasó, ese día él pasó a mi casa. Él trabajaba en una tlapelería y pues falleció en el municipio que está al lado, que es Nicolás Romero. Ajá. Pasó, pero yo nunca salí. Okay. Y él ya no regresó. después yo soñé con él. Sí. Y exactamente lo que yo había soñado de cómo él fallecía, pues así tal cual fue. Cuando me contaron la historia de cómo había fallecido, pues coincidió mucho. O sea, tú, su muerte ya la habías visto tú. Ajá. Pero en su muerte yo estaba, o el que iba a fallecer era yo. Yo iba a estar frente a él, donde él iba a nadar. Esto se le conoce como premonición, David. Y ajá, te voy a pedir un favorzote. Perdóname, sí, por favor. Tengo que cortar, pero mañana te llamo y continuamos con esto. Claro que sí. No te me vayas y perdóname, ¿eh? El tiempo es así, ni modo. Cuídate mucho, David. Te lo agradezco mucho, Ok. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, que Dios te bendiga y mañana seguimos con esto. Gracias a todos. Muy amables, qué rápido pasó el tiempo. A nombre del equipo, la producción, el señor Christian Hertz, está también Lili Cornejo, Rosalinda, gracias a nombre de todos ellos, a nombre de la gran cadena Extra, soy Juan Ramón Sáenz. Mañana no estamos, pero no es cierto, mañana estamos desde la casa del Indio Fernández, donde ponen unos sustos y donde están los habitantes que son los intérpretes de la segunda oportunidad. Ya nos vamos, gracias, pásenla bien, sonrían, sean muy felices, que Dios los bendiga. Y esto fue Exhalofrío. Soy Juan Ramón Sáenz, buenas noches. Exhalofrío. Exhalofrío. El suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima emisión de Exhalofrío, con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.